De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Once de la mañana, 29 minutos, avanza este Enredando que se corre del Valle de Punilla y nos vamos para Córdoba capital para interiorizarnos. Hablábamos temprano de la situación de los despidos masivos en el Estado Nacional, y un sector que viene sumamente golpeado es el de los medios públicos, como ya sabemos desde el comienzo de la gestión Milei. Y nos pusimos en contacto con Gonzalo Puig, un periodista de Radio Nacional Córdoba, también delegado de ATE, entonces está asistiendo bastante a la situación de desguace de los medios públicos, que significan el multimedio SRT, que es esto, son los medios que tiene la Universidad Nacional de Córdoba. Los medios públicos aquí se dividen un poco entre la Radio Nacional Córdoba y entre estos medios que pertenecen a la Universidad Nacional. Bueno, vienen en plan de achique, tenían dos FMs, las unieron, hubo mucho, mucho retiro voluntario, hay registros que se han hecho virales del vaciamiento de las propias instalaciones, de cómo se fusionan los trabajos y cómo periodistas que trabajaban en tal cosa se tienen que acomodar otros horarios, todo en un desgaste impresionante por parte de los SRT. Así que hablamos de las dos situaciones con Gonzalo, que la tiene bastante clara, y empezamos por la parte de Radio Nacional Córdoba. Aquí nos cuenta Gonzalo Puig, periodista y trabajador de Radio Nacional Córdoba. Y en el caso de los medios públicos, desde el día menos uno, porque antes de asumir ya había tenido él y también algunos allegados a él declaraciones muy fuertes respecto a los medios públicos, a Radio Nacional, a Canal 7, puntualmente. Y bueno, en esa andamos, ¿no? En un proceso de achique, en un proceso de terrorismo psicológico hacia adentro de las instituciones, de Radio Nacional en particular, pero también pasó lo mismo en Canal 7. Bueno, pasó lo mismo en Telam, que fue como el botón de muestra de por dónde comenzar con el ajuste. Digo terrorismo psicológico porque hoy los trabajadores de Radio Nacional estamos viviendo una situación en el interior. En lo que se conoce como interior, digamos, en las radios de la provincia, que es que no tenemos directores, que las decisiones se toman desde Buenos Aires, pero sin contacto directo con los trabajadores. O sea, casi que una lamparita y no hay quien lo resuelva localmente, sino que hay que seguir un proceso burocrático muy grande para lograr comprar una lámpara que se rompe o arreglar una silla. Y para colmo se ha instalado la figura de... Se ha sacado a los directores y se le ha pedido a compañeros nuestros que sean algo así como encargados de la comunicación, y eso también genera una situación bastante compleja, que es que hay compañeros que están haciéndose cargo de situaciones como de jefatura sin cobrar lo que tienen que cobrar, pero aparte con toda la presión que genera tener que andar porque han pedido informes, han pedido, viste, hay como una cuestión media rara y un uso bastante complicado que genera también mella hacia dentro de los colectivos, y en donde tampoco tenés mucha escapatoria de decir que no, viste, es como una obligación que te cae y que es muy difícil decir que no. Así que bueno, hay compañeros que están bajo una presión psicológica muy fuerte, y en el medio de eso, bueno, el comienzo de la chique, que fue no poniendo directores, que fue congelando la paritaria, que ahora se descongeló, pero bueno, obviamente muy a la baja, continuó con la aparición de los retiros voluntarios, continuó después con el levantamiento de programación local para poner programación desde Buenos Aires. Hay como una especie de tensa calma, pero que bueno, que la transitamos a la tensa calma con momentos de mucha con la emoción a flor de piel, porque los retiros voluntarios implican que hay compañeros de muchísimos años de trayectoria que están dejando la radio, que se están jubilando anticipadamente, otros se están retirando, y de repente compañeros con los que hemos compartido, en mi caso que estoy en la radio hace casi 10 años, estos 10 años míos de tránsito por acá, bueno, hoy no están más, ¿no? Entonces despedirte de esos compañeros, entonces estamos atravesando como momentos muy fuertes emocionalmente, ¿no? No hay directores inmediatos, no hay responsables inmediatos acá en Córdoba que puedan resolver una situación como puede ser, no sé, lo que pasó en Bahía Blanca con las inundaciones, que se les cayó la antena a los pocos días de asumir Milei, ¿no? Entonces no hay directores locales que puedan resolver rápidamente una situación así. Eso es lo que está sucediendo. Hoy nosotros tenemos algún conflicto interno acá en la radio o algún conflicto que haga falta de la mediación de un superior y no... No está eso, porque lo que hay un compañero que está solamente haciendo de referente entre esta gerencia y los trabajadores de la radio, ¿no? Sigue siendo un compañero y el problema es qué represalia o qué capacidad tenés vos de decir que no como trabajador de radio a lo que le está pidiendo un superior. Entonces hay una presión, por eso te digo que es el terrorismo psicológico con el cual estamos laburando día a día, es ese, ¿no? Entre las bajadas de línea de qué decir y qué no decir y esto, ¿no? Que tenés un compañero que está en una situación que es una es miserable, digamos, porque lo hacen justamente para generar la situación de malestar para que vos, cuando aparezcan los retiros voluntarios, te tire de cabeza para retirarse. Eso es algo que se vio muy fuertemente en los SRT, ¿no? Generar las peores condiciones posibles de trabajo para que cuando aparezca el retiro voluntario te tires de cabeza porque estás cansado, porque tenés la cabeza quemada, porque no querés seguir pasando más por esto. Te voy a ser sincero, la cuestión de la calidad, hace rato la venimos perdiendo porque los 4 años de Alberto Fernández también fueron lamentables en ese sentido, digamos, y veníamos de 4 años de Macri donde también se esmeriló muchísimo el contenido de la radio, la cantidad de compañeros que tenemos para hacer programas, y hoy estamos en una situación casi de radio, digamos, no parece una radio pública en el sentido de que al no haber nadie que dé órdenes, pero tener toda una cosa, una bajada de línea, es muy difícil centrarte en los contenidos, es muy difícil porque tenés que contener a compañeros que de repente han quedado sin trabajo, entonces vos tenés que medio que cambiar el programa en el que estás para que estos compañeros se puedan insertar en el programa en el que estabas. Entonces estamos en una situación en la cual estamos parchando nosotros para salir en las mejores condiciones posibles y generar el mejor producto al aire, pero uno está haciendo aire con la cabeza en cualquier lado, ¿no? Es muy difícil laburar y ofrecer productos de calidad cuando vos no estás trabajando en las mejores condiciones de calidad, digamos, laboral, ¿no? Y eso se repercute, el aire se nota. La radio es un arte y se hace muy complicado porque esas son las condiciones en las que estamos, pero también es cierto que esto es algo que viene en decadencia ya hace varios años, que lo que pasó con la llegada de Milei es que se empujó hacia el abismo algo que estaba en el límite. Entonces, el problema es que se llevó a la radio a un límite y es muy fácil empujar algo hacia un abismo. Bueno, estuvimos escuchando a Gonzalo Puig, trabajador de Radio Nacional Córdoba y delegado de ATE, que también está bastante encima de la situación, tal vez más precaria, de los trabajadores de los SRT, de los medios del servicio de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaremos pasando tal vez al final del programa o algo, porque se nos viene una nota pactada. Por lo pronto nos vamos a la musiquita. Y enseguida estamos aquí en el Enredando las Mañanas conectando con nuestra compañera Diana desde Chaco, por supuesto, ella. Ahora, musiquita, como dijimos, con el José Luis Aguirre, que estuvo de Peña Chuncana en Córdoba Capital, en el famoso comedor universitario, le tocó hacer su peña y también ahí se recaudaba guita para los brigadistas del fuego aquí de la zona de Punilla. Así que un poco de musiquita y enseguida seguimos avanzando con este Enredando, que no le queda mucho tampoco, ¿eh? Te andes mocito, inflando buche, digo, soy pochanito. Más allá de Brochero, región perdida, tranquilo yo he pasado toda la vida. La la la ira, la ira. Algarrobito y pampa al siestero, el viento anda espantando los teroteros. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa en pocho, la pampa en pocho. Sencillo, agreste lugareño como espinillo. Enraizado estos lares, poco me alejo, sabiendo hallar lo justo pa' que ir más lejos. La la la ira, la ira. De Ambul salgo pa'l lado de Mojigasta, por donde la belleza no dice basta. Si lo escuché a cantar a este morocho, por dentro le hay pintar la pampa es pocho, la pampa es pocho. José Luis Aguirre sonando en el Enredando las Mañanas. Continúa.